mujeres que han sido engañadas alguna vez? Las mujeres sufridas. ¿Dónde están las mujeres que el hombre llegó una vez a su vida y le dijo: sí, estoy soltero, estoy solito? Que no tengo a nadie. Que no tengo a nadie. ¿Y qué pasó después? Al mes nos enteramos que tenía dueña. Que tenía hijos. 5 hijos. Y otro entenado. Y encima mantenía vicio ajeno todavía. Ay, ay, ay. ¿Qué podemos hacer con esos hombres? Pero esta canción se la vamos a dedicar a ellas, a las oficiales, a las señoras. Porque nos engañó y nos mintió. No importa si ha sido lastimada, igual tú eres la oficial. No importa, no importa. Salud, salud, con mucho cariño. Para mis amigos de Venezuela también, con mucho cariño. Ajá. ¡Para todas las señoras! ¡Señora! ¡Cristian Arámbulo! ¡Qué bueno tenerte de nuevo, Cristian! Hermanito Cristian, con mucho cariño. Para mi hermanita Evelyn Arámbulo, con mucho amor. Choi, para Angelo Made, Oscar, Carlos, para Canela, Alondra y Jean, para Celis, con mucho cariño. Para mis amigos de Autoradios, Cancino, Ponce Cancino, Lady Cancino, para Marisol, Judith, César, con mucho cariño, Vox 41. La gente de Chorrillos, Richard, Anthony, Brian. Para Richard, Anthony, Brian, la gente de Chorrillos. Para María, Mónica y Guyo. Y en el cielo para Dianita Oreco, con mucho cariño. Saludos también para Morty, Indiana, para Beatriz y también para la familia Chávez.